Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia con la red de emisoras Nuevo Mundo. En esta jornada, en este día martes 31 de agosto 2021. Y los días martes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el convencional constituyente integrante, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, académico Marco Barraza, a quien le agradecemos la gentileza de recibir una vez más este llamado. Queremos saber, Marco, lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Hola, buen día. Soy yo el agradecido los martes. ¿Cómo no? Que podemos conversar con Radio Nuevo Mundo. Así es. Marcos, la izquierda, específicamente el Partido Comunista, pidió rodear la convención, es decir, acompañar, dialogar con ella, protegerla, entregarles insumos a los convencionales. Pero, bueno, en la última semana, algunos discursos, declaraciones, acciones de la derecha parecen ir en sentido contrario al anhelo de acompañar a la convención. Ahora el candidato presidencial Sebastián Sichel asegura que cierto tipo de debates es imprudente al interior de la convención. Tales asignaciones que tienen los convencionales, los indultos a los presos de la revuelta, es de crédito ante la población, es poner la carreta delante de los bueyes, señala Sebastián Sichel. Este tipo de declaraciones, Marco, a su juicio, ¿hace cobrar relevancia al sentido de rodear, acompañar, proteger a la convención, deduciendo, Marcos, que el candidato de la derecha pretende deslegitimar a la convención? O sea, yo creo que la idea de rodear la convención constituyente, de darle protagonismo al pueblo, de relevar y poner al centro la deliberación popular, no es una opción de coyuntura. Es más bien el camino que va a asegurar y permitir que la convención constituyente y el resultado, que es el proyecto de constitución que debe ser plebiscitado, refleje genuinamente las aspiraciones de transformación que el pueblo correctamente instaló desde el 19 de octubre del 2019 en adelante. Y por lo mismo, si ese pueblo, si esa deliberación popular no está al centro, y ampliando la noción de rodear la convención, en mi opinión, es muy importante que vayan organizaciones sociales, que se manifiesten, que se expresen en las afueras, en los accesos de la convención constituyente, para que expresen sus demandas, sus anhelos, para que interlocuten con les constituyentes. También ese rodear la convención constituyente, en mi opinión, se expresa en los barrios, en los territorios. Lo que no debiese ocurrir es que las y los delegados constituyentes no estén siendo demandados por el pueblo en sus respectivos territorios, que no estén siendo consultados, interrogados, por ejemplo, respecto de su posición en los dos tercios, si es que están por la genuina y amplia deliberación popular. ¿Cuál es su parecer respecto de los plebiscitos del plebiscito dirimente, que es una iniciativa que ha impulsado el Partido Comunista y otras fuerzas que se han ido sumando? En consecuencia, rodear la convención constituyente tiene plena vigencia, es parte sustantiva de este proceso. De lo contrario, el riesgo de que hayan temas que no estén relevados, que se imponga un minimalismo extremo, que estructure o genere una lógica de una constitución sobre la base de posiciones neutras y no transformadoras, es alto. Entonces, esa es una exigencia que el movimiento popular tiene que tener, que tiene que estar relevando y ejecutando permanentemente, el rodear la convención constituyente. Pero del mismo modo, y a propósito de la pregunta, yo creo que las declaraciones de Sichel, que es una más entre otras tantas declaraciones desafortunadas del candidato de la derecha, es que en los hechos se insertan dentro de una estrategia una estrategia de la derecha, una estrategia del gobierno y de los grandes medios de comunicación por ir deteriorando la imagen de la Convención Constituyente. Yo creo que los ejemplos que él proporciona, como el requerimiento que se hizo por parte de la Convención Constituyente a los poderes del Estado respecto de la ley de indulto para las prisioneras y los prisioneros políticos, tuvo un efecto. Y ese efecto es que la Comisión del Senado respectiva aprobó la idea de legislar y hoy día se está legislando. Antes de eso había un retraso. La Convención Constituyente ha ido mostrando la capacidad de abrir espacios, por eso la derecha, los grandes medios están en una campaña de desprestigio permanente y sistemática, y en ello Sichel se une a la comparsa, porque es parte de la estrategia de su sector, que es la derecha, y se ubica dentro de una estrategia peligrosa para la democracia. Cuestionar, denostar la Convención Constituyente en sí mismo es despreciar, subvalorar la representación popular, el poder originario mandatado por el pueblo, y eso es lo que está haciendo Sichel, es debilitar la democracia, así como también la debilita cuando señala que el orden no puede estar supeditado a los derechos humanos. O sea, frase no solo impropia, una frase contraria a los derechos humanos, y muestra su verdadera alma, el alma de una persona que por poder es capaz de cualquier cosa. Ahora, Marco Barraza, pero Sebastián Sichel, el abanderado de la derecha, insiste que la convención no está preocupado de los grandes mayorías y de su bienestar, sino de minorías que inciden en cada uno de los que están en esa convención. Y también le agrego a esta pregunta, Marco Barraza, lo que usted señalaba, a un día o dos días de conmemorarse el día del detenido desaparecido, Sichel ahonda en el tema y para él los derechos humanos no tienen mayor relevancia que el Estado de Derecho, parafraseando. Entonces, ¿qué es lo que se observa de un posible gobierno de la derecha encabezado por Sebastián Sichel en estos ámbitos, en el ámbito del tema de derechos humanos y también en el tema de una nueva constitución? A ver, yo creo que las declaraciones de Sichel son ilustrativas del desprecio por la democracia y de la aversión que a la derecha y particularmente a él le provoca la Convención Constituyente. Él es parte del sector que estuvo por el rechazo. Fue ministro durante el periodo de mayor represión y de violación a los derechos humanos en el gobierno del presidente Piñera. Impulsó iniciativas en materia de protección social en plena pandemia de orden focalizado, es decir, de montos muy disminuidos en términos de coberturas sociales y a muy poquitas personas. Es decir, él refleja con nitidez el quehacer y el espíritu de una derecha que se entiende a sí misma a partir de la acumulación y del desprecio de del mundo popular. Pero además, sus declaraciones respecto de los derechos humanos muestran el desprecio por una conquista que es de la humanidad. Los derechos humanos, su aplicación, su observancia, su respeto, no son opcionales para un presidente de la República. Y él quiere ser presidente de la República despreciando precisamente un componente de la dignidad de las personas que es fundamental, como son sus derechos. Entonces, lo que estamos viendo es que la derecha y su candidato ha optado por un discurso frontal que busca negar conquistas humanas importantes que tienen que ver con el respeto, con la dignidad, con la igualdad, y más bien lo que busca Sichel es resituar un discurso neoliberal que cosifica la realidad. Pero al interior de la convención, Marco Barraza, hay sectores que parecieran ser que los derechos humanos son solo una excusa, como lo plantea de alguna forma Sebastián Sichel. ¿Hay debate respecto, lo ha observado usted, este tema, Marco Barraza? O sea, la derecha tiene una presencia en la Convención Constituyente, no es mayoritaria, ciertamente. Ahora, no significa que no tenga incidencia, se articula con otros sectores de corte neoliberal. Uh-huh. Pero en el ámbito de los derechos humanos, la derecha claramente no solo tiene un rezago, sino que tiene una aversión por un componente central de la convivencia democrática. Y el mejor ejemplo de que tienen aversión por la dignidad en materia de derechos humanos es que haber impulsado la incorporación y haber incorporado al ex almirante Arancibia, uh-huh, en tanto constituyente en la Comisión de Derechos Humanos, claramente colisiona y pone de manifiesto la intencionalidad de precisamente querer obstruir el debate y los avances en materia de derechos humanos. La derecha ha hecho una opción, y esa opción es claramente confrontar y ser enemigos del avance en materia de derechos tan importantes como el respeto a la dignidad humana en materia de derechos humanos. Uh-huh. Convencional Marco Barraza, la Comisión de Participación de la Convención aprobó la creación de plebiscito dirimente, ingresada por la constituyente Valentina Miranda. Tenemos entendido, Marco, que esta norma permite, mediante consulta o plebiscito, se resuelva y avance en las normas constitucionales que no alcanzan los dos tercios de los votos en el Pleno de la Convención, pero sí los tres quintos, así a grandes rasgos. ¿Qué oportunidades, Marco, qué oportunidades y participación democrática ofrece esta norma a las grandes mayorías y a las minorías que la rechazan? Mire, nosotros, parto un poquito antes, sí. El acuerdo del 15 de noviembre estableció entre los partidos de derecha y los partidos, en ese entonces la oposición, que lo suscribieron, que las normas constitucionales que se dan por aprobadas son aquellas que tengan dos tercios, es decir, 103 o 104 votos dependiendo del numeral fracción de los 155. Eso significa que existe el riesgo, la posibilidad cierta de que los 37 votos de la derecha que tiene en la Convención Constituyente, sumado a otros votos de independientes descolgados o de ex concertación de perfil neoliberal, podría poner en riesgo normas constitucionales que tengan que ver con las expectativas del pueblo. Y esa es una hipótesis posible. Por eso nosotros siempre hemos dicho que, así como los dos tercios le impidieron al Congreso actual, a los anteriores Congresos desde el año 90, impulsar reformas de corte estructural por el poder de veto que ejercía la derecha con su tercio, esos dos tercios también amenazan al proceso constituyente en términos de impedir el avance de normas democráticas. En el fondo, obligar a los sectores populares y transformadores a ceder para poder aprobar y desdibujar el contenido transformador. Y lo que está claro, según mi parecer, es que el pueblo de Chile hace rato que quiere transformaciones de corte estructural, profundo, no gradualidades crónicas. Entonces, bajo esa perspectiva, nosotros hemos sostenido que vamos a votar, así perdamos permanentemente, la eliminación de los dos tercios. Sin embargo, hemos configurado una propuesta alternativa que permite, sin perjuicio de que existan los dos tercios, configurar un mecanismo de desbloqueo. Y esto es el plebiscito dirimente, en singular, no en plural, porque sería un solo plebiscito si es que se llega a desarrollar con más de una alternativa. Yeah. Y este plebiscito dirimente opera con la siguiente mecánica, que es la indicación que presentamos en la Comisión de Participación y que fue ampliamente aprobada. Cuando se discute una norma constitucional en la plenaria de la Convención Constituyente, después de la profusa discusión en relación a esa norma y de la votación respectiva, si esa norma no obtiene los dos tercios, se tiene que reanudar el debate por segunda vez, con la misma amplitud que corresponda. Si seguida una segunda votación, después de este segundo debate, la norma no alcanza los dos tercios, pero sí alcanza entre un 60% y un 65,9%, que es un poquito menos que los dos tercios, es decir, entre tres quintos y dos tercios, esa norma se devuelve al Pleno de la Convención Constituyente y por mayoría absoluta, es decir, 50+1 sometida a debate y a voto, se establece si se plebiscita o no. Entonces, eso permitiría que el pueblo dirima aquellas materias, aquellas normas constitucionales que no alcanzaron los dos tercios. Es decir, nos parece que frente a la limitante que impuso el acuerdo de noviembre, lo que corresponde es abrirle camino a la democracia y en este caso a la deliberación del pueblo. En consecuencia, creemos que el plebiscito dirimente es un mecanismo soberano, democrático, que permitiría darle relevancia al pueblo en materias, en normas donde no hubo esta mayoría de dos tercios. Con una limitante, ¿qué es lo que no se plebiscitaría? Aquellas materias que colisionen con los tratados internacionales de derechos humanos. Eso nos parece que es un resguardo, una cautela que hay que tener para efectos de un debate que parta de un mínimo civilizatorio común que son los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y este plebiscito se tendría que realizar en el mes de agosto, en el mes de mayo, de manera tal de que una vez que se realiza el plebiscito, vuelven las resoluciones, digamos, lo sancionado por el pueblo para concluir la sistematización de la propuesta de constitución y ser sometida al plebiscito de salida. Ahora, se le ha hecho un el voto, porque esto todavía ya pasó a la comisión, pasó a la subcomisión de participación popular, luego entró al pleno de la convención de participación y ahora tendría que ser sometida en un par de semanas más al pleno de la convención constituyente. El plebiscito en este caso contempla además un requerimiento a los poderes del Estado, de manera tal porque la convención no tiene atribuciones respecto al CERVEL, por ejemplo. Sí. Estamos buscando mecanismos alternativos que permitan establecer el vínculo, pero va a haber un requerimiento dentro, si es que se aprueba, y esperamos que así sea, a los poderes del Estado para que realicen la reforma constitucional pertinente. Reforma que sería mucho más viable en el entendido de un nuevo Congreso, donde la derecha estaría más limitada en su poder. Correcto. Marco, y en tema de la Comisión de Ética, durante los últimos que lo denunciábamos acá en Radio Nuevo Mundo, acción en contra de la machi Francisca Linconao. Ella hizo una presentación, tenemos entendido, para sancionar a los convencionales Teresa Marinovich, Arturo Zúñiga, justamente por racismo, por daño, por persecución, finalmente en contra de la machi, en contra en general de los convencionales mapuche o de otra pueblos naciones. Ustedes también han apoyado, ustedes los convencionales y parlamentarios del Partido Comunista han entregado todo el apoyo a la machi Linconao. ¿Qué nos puede decir al respecto, Marco Barraza? O sea, efectivamente, tanto las y los constituyentes como las y los parlamentarios del Partido Comunista hemos apoyado sin ningún matiz a la machi Francisca Linconao, porque ella ha sido víctima de ataques verbales muy violentos. Ha sido denostada por hablar mapudungún, ha sido insultada a propósito de su condición de pueblo originario, ha sido discriminada racialmente, pero también ha sido injuriada con acusaciones de que ella estaría involucrada en el crimen del matrimonio Luxinger-Macay en circunstancias que la machi fue absuelta de todo. Y además estuvo sometida a un proceso judicial de manera injusta. Es decir, en el fondo lo que se le está penalizando a la machi, primero es ser mapuche. En segundo lugar, ser una autoridad ancestral, porque no hay que olvidar que ella es una autoridad ancestral del pueblo mapuche. En tercer lugar, por ejercer su condición de mapuche a plenitud. ¿cómo va a ser razonable que se le fustigue porque habla mapudungún? Y en tercer lugar, o cuarto, porque se ha enfrentado al Estado de Chile a propósito de, digamos, la política sistemática de asimilación y negación que el Estado ha hecho por años. Entonces, los ataques verbales a una persona, además que es mayor, que puede tener impactos en su vida, no son tolerables. No son tolerables ni al interior de la Convención Constituyente, por eso apoyamos la iniciativa que ella presentó frente a la Comisión de Ética para que se investigue, pero tampoco son tolerables fuera de la Convención Constituyente. El día viernes fue agredida verbalmente a la salida de la Convención Constituyente por un grupo de aproximadamente 10 personas de ultraderecha que la fustigaron verbalmente, que la insultaron. Pues bien, los comentarios y las frases racistas al interior de la Convención Constituyente tienen impacto en el exterior también, porque alimentan una derecha, una ultraderecha, que lo que busca es retrotraer la discusión a periodos equivalentes a los de la dictadura. Entonces, claramente, las constituyentes, los constituyentes, las parlamentarios, los parlamentarios del Partido Comunista, estamos apoyando con fuerza el derecho de la Machi a vivir su condición de integrante del pueblo mapuche a plenitud. Ella es electa constituyente, la primera mayoría del pueblo mapuche, y tiene derechos que nosotros vamos a defender. Marco Barraza, antes de concluir, la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional aprobó una moción, tenemos entendido, que busca derogar la cláusula de secreto de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. El pasado viernes la Comisión de Derechos Humanos de la Convención validó la propuesta de dejar sin efecto la norma que embarga por 50 años la información que fue entregada por las víctimas reconocidas por la Comisión Balich. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué antecedentes nos puede entregar Marco Barraza? Mire, yo creo que es una gran iniciativa. Y hago una claridad porque ya han salido declaraciones, incluso del expresidente Lago, sí, contrariando esta decisión por parte o esta proposición que hace la Comisión de Derechos Humanos. Lo que ha propuesto la Comisión de Derechos Humanos es que a partir de la voluntariedad y de la decisión informada de las víctimas se puedan conocer los testimonios que dan cuenta de cómo fueron brutalmente torturadas, reprendidas. Pero es voluntario en el caso de las víctimas, no es una obligación, porque eso es consistente con el derecho de la víctima a la reserva o en su defecto a que se conozca públicamente, que es legítimo en ambos casos, los tormentos de los cuales fueron víctimas. Y esa definición que hace la Comisión de Derechos Humanos es claramente consistente y coherente con el estándar internacional en materia de garantías de justicia, verdad, reparación y no repetición. Pero lo que no es opcional, y eso también lo consigna la propuesta de la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constituyente, es la reserva de la identidad de los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos. Y en eso, claramente, no hay segundas lecturas. No es razonable que quienes fueron violadores de derechos humanos vivan en el anonimato, porque ahí no se asegura la garantía de no repetición. Yo voy a hablar en primera persona. Sí. Mi mamá falleció, mi mamá fue víctima de presión y tortura política, brutal. Y ella siempre quiso que su testimonio se conociera. Y también quiso que los perpetradores se supiera quiénes fueron, quienes la violentaron, quienes la torturaron, quienes salvajemente la agredieron. Porque la garantía de no repetición pasa necesariamente por conocer la identidad de quienes violaron los derechos humanos y ciertamente hacer justicia. Entonces, yo creo que la Comisión de Derechos Humanos ha dado un paso importante y claramente activa resistencias de quienes depositaron expectativas en una transición que claramente no hizo justicia plena. El convencional Marco Barraza, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Marco, muchas gracias por atender esta mañana nuestro llamado y que tenga buen día. Que esté muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao. Muchas gracias. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.